pensar. Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir tu xenofobia. A la mierda reacciona Dios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda reacciona Dios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. Radical, gritaré nazis nunca. voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene. A todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar. Y mi furia es de temer, en las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte. Y al mismo que me condena colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di. Cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Son mi música mejor, aquilones el estrépito y temblor de los cables sacudidos del negro mar, los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno son violento y del viento al rebramar. Yo me duermo sosegado, arrullado por el mar, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad. La fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Amantes del punk rock y de este estilo, diría reaccionario, ¿no? Reaccionario, que es uno de los estilos que quizás más muestra lo que tiene que ver con lo social y con las protestas y demás. Y qué bien ponerlo en el programa de hoy y con la actualidad que nos toca vivir, ¿no? Tristemente. Y hablando de actualidad, porque también suceden cosas en todos lados. Otra noticia bastante repudiable, ¿no? Que estamos acostumbrados porque es algo que pasa muy seguido. Y siempre los caídos son del mismo lado, ¿no? Es como que David contra Goliat y los caídos, mientras unos tiran con gomera o con algunos paracaídas, con algunas bombas incendiarias, el otro lado responden duro. La noticia dice: al menos 240 palestinos fueron heridos en enfrentamientos con soldados israelíes en Gaza. La franja de Gaza, no menos de 240 personas resultaron heridas este viernes en enfrentamientos con soldados israelíes, informa la agencia RIA Novosti, dice la nota. Y lo que dice más acá es medio difícil, Marina. Me dice, lo dice el ministro local de salud, Ashraf Al-Khidra. No era tan difícil, ¿no? Ahí va. En enfrentamientos con el ejército israelí que se produjeron a partir de las 21:30, estamos hablando hace un par de horas atrás, en las fronteras orientales de la Franja de Gaza, 240 palestinos resultaron heridos y 82 personas debieron ser hospitalizadas, dijo Al-Khidra. Entre las víctimas, detalló, hay 3 empleados del Ministerio de Salud y un niño hospitalizado. Bueno, lo bueno es que, según el reporte y la nota, no hay víctimas fatales. Milagroso, ¿no? Porque suele esto haber miles de heridos y de varios muertos. Si hay un segmento que no puse en el programa de hoy, antes de ir llegando sin ya al final, querida Andrea, que estás ahí todavía, despierta, estate atenta porque el programa lo voy a cerrar con la canción que me pediste, de Avantasia, por supuesto. Antes de cerrar el programa, y vamos a ir con un poquito de pum para arriba con un género que marcó lo que bien diría fue también mi infancia, ¿no? Porque si hay algo que tiene que ver con la música y con el tema del rock y el metal, fue el hard rock y el AOR de los 80s. Entonces es un género que le tengo muchísimo aprecio y respeto por una cuestión. Imagínense que el primer regalo que recibí, siempre lo digo, fue un cassette de la banda Europe y el disco famoso de Final Countdown, queridos amigos. Así que lo conocen en todos lados porque hasta lo pasaban en los noticieros. O como decía mi abuela, lo noticioso. En la 1320, bueno. Así. ¿Quién no compró 1320? Así que los oyentes que están ahí todavía conectados de esta época gloriosa de los 80s sabrán lo que fue la 1320. Y lo que fue. Bueno, ahí alguno me va a mandar, bueno, decir. Bueno, no lo voy a decir. Algunas películas, algunas revistas de otro tipo de esa época. Revista Pelo. A ver, querido, recién estaba viendo un mensaje del amigo Hernán que andaba conectado, querido tocayo. No sé si recordarás esa época, ¿no? De los 80s con la revista. Vos sos más. La 1320 sacaba los viernes una edición de color. Creo que venían 5 hojas de color y después eran todos blanco y negro. Entonces era como el boom comprarla en ese momento. Y después la revista Pelo. No se pueden quejar de la información que está saliendo hoy acá, ¿eh? Todo eso ni lo sabía yo. Los viernes era edición especial y una vez por mes sacaba como la biografía de... Y comprabas aparte la biografía, que en su momento, o sea, había sacado la de Soda Stereo y un par de bandas más. Obviamente siempre me dirigía a las biografías del punk rock y las obras no me importaban, pero estaba bueno. Bueno, revista Pelo. Así que, Hernán, no sé si recordás esa época, decía, porque vos sos un tanto con... Es más joven. Hernán es más joven que nosotros. Entonces, no sé si recordará esa época. No, ¿cómo no le vamos a hablar, Hernán? Vamos a hablar. Es más joven. Entonces, esa época de la revista Pelo, no sé si se va a acordar. Se le está riendo en este momento. Capaz que recuerde la revista Epopeya, del querido César Fuentes Rodríguez. Que de hecho venían unos discos, ya lo he dicho esto creo en otro programa. Es más, mira, si mirás ahí arriba, esos disquitos de cartón son de la revista Popeye. Son de la revista Popeye. Venían en la revista y venía el programa del amigo César. Me estoy olvidando de su compañero de ese momento. Ya lo voy a recordar, porque de hecho lo tengo de amigo en el Facebook. El programa de César de la revista Epopeya, él hacía el programa en vivo, por supuesto, y el programa después lo podíamos tener en formato de CD, con una cajita muy especial, muy linda, con los dibujos del tema que se trataba en ese programa. Y qué linda época, porque bueno, tener la revista y con el CD era todo quizás una novedad, porque no era tan común en esa época ese tipo de formato, ¿no? Sobre todo con lo que tenía que ver con los programas de radio. Exclusivo rock and pop en el medio del programa. No, me encantó esto. No, se me va a caer un lagrimón. Se me va a caer. Exclusivo rock and pop. Es verdad, creo que lo decía el Gordo Nagy, ¿no? El Gordo Nagy. O sea, empezaba un tema y por la mitad sentías que querías parar el TDK, que nunca paraba. Ibas con la lapicera, ¿no? Y decía, exclusivo rock and pop. Creo que lo que yo pueda decir está de más en este momento. Voy a poner en honor a esa época gloriosa de los 80s. El amigo Rance está riendo, pero bueno. Sobre todo por lo de la revista Pelo. Porque se llamaba así, revista Pelo. Qué pena que ya no existe, ¿no? Como tampoco la gloriosa revista Epopeya, que bueno, marcó revista 1320, por supuesto. Creo que Madhouse también. Bueno, son las que más me vienen a la mente, que estaban relacionadas sobre todo con el rock y el metal, ¿no? Pero bueno, la revista Popeye tenía esa particularidad de tener el disquito grabado del programa. Imagínense que en esa época no existía el MP3. Ese formato musical, o ese formato, digamos, de compresión de archivos, no estaba, no existía. Solamente el formato de CD, y creo que es AEF o algo así. AEF, algo así, algo parecido. AAC. AAC creo que es. Bueno, esos eran los formatos que habían. Y bueno, tener un disquito era, qué lindo era ponerlo en el radiograbador. Ay, qué linda época. Así que en homenaje a esa linda época, voy a poner un poquito. Está sonando de fondo también la banda Firehouse, que fue uno de los primeros CDs que tuve en mi poder. Cassettes por todos lados, pero uno de los primeros CDs que tuve fue este de Firehouse, y precisamente fue un regalo que me hicieron en mi época de secundaria una amiga. Creo que era en la época de tercer año más o menos de la secundaria, a sabiendas que me gustaba toda esta movida, me regaló un par de discos. ¿Qué puedes decir de eso? Ok, con Tusi. Qué amiga, ¿no? Qué vea. Y que te regale un disco, unos CDs, que encima era costosos. Era costoso. Y además había bandas que aquí no se conseguían. No se conseguían, sobre todo porque eran bandas que no era conseguir un disco de Kiss o un disco de Guns N' Roses o de Metallica o de Motley Crue. No. Se aparecía con discos que yo jamás pensé que iba a aparecer. Entonces directamente dije, vos vas a ser mi amiga. En ese momento era Locuras, que había salido con Litchi, en esa etapa de que traían importación y discos y demás. Después se hizo cover y después nada, se fue evolucionando. Pero en ese momento era Litchi el que traía más como todo lo que era bandas de afuera. No había otro. Sí, y para cerrar, así no los aburrimos, ¿no? Recuerdo que los discos había que ir a comprarlos a Capital. O sea, aquí no se conseguían, no había. Había una sola disquería, por ejemplo, aquí en Monte Grande, pero no tenía lo que uno buscaba. Entonces, para conseguir algunas novedades y algunos discos, esa época maravillosa del vinilo, teníamos que ir a algunos locales de Capital. Imagínense que para comprarse un disco había que ahorrar algunos meses, porque no eran baratos, sobre todo si eran importados. Y imagínense que en esa época, ¿quién les habla? Iba a la secundaria. Entonces el ingreso que podía tener era mínimo, y era el que me podían dar mis queridos padres, que si me lo gastaba en un disco, obviamente no le gustaba. Pero bueno, a la larga me entendieron cuál era mi camino. Entonces, bueno, en esa época tan linda vamos a recordar un par de canciones. Y después sí voy a ir con el cierre del programa con la canción de Avantasia que me pidió la querida Andrea. Y voy a cerrar y por supuesto vamos a hacer el brindis, como corresponde, ¿no? Con la invitada especial en el programa de hoy, programa número 60, la querida Marina. Así que vamos con Firehouse y Reach for the Sky. tell you where I spent last night. I'm real sorry about the shape I'm in. I just lock my phone every now and then. I'm always working, saving every day. Gotta get a break from same old, same old. I need a chance just to get away. If you can hear me, babe. Avantasia se adelantó por esas cosas, ¿no? Es como que dice, bueno, hay que cerrar el programa. Pero tranquilos, porque no va a sonar ahora Avantasia. Vamos a ir con dos canciones que tenía pensado en mi cabeza, recordando esa época ochentosa. Y después sí, va a cerrar la querida, este querido proyecto de El Genio de Tobias Sammet. Que me quedó algo en el tintero, por supuesto, para el próximo programa. Una novedad que encontré por ahí que tiene que ver con este gran músico holandés que es Arjen Lucassen, y en uno de sus tantos maravillosos proyectos tiene una participación con este, es más, creo, mirá Marina, lo había anotado por acá, músicos de la talla, por ejemplo, de Ansi Kurch, de Blind Guardian, Flor Jansen de Epica, Paul Gilbert, que podemos agregar, ¿no?, y James Labrie de Dream Theater, por ejemplo, son algunos de los músicos invitados que aparecen en el proyecto de Arjen Lucassen y Airion. Y bueno, que me queda en el tintero, obviamente, para, qué bueno que pase esto, ¿no?, que para el próximo programa hay música y mucho más por poner. Es una de las baterías que tiene más percusión en mi banda. Lleva mucho proceso de traslado, horas y horas de preparación antes de arrancar un show. ¿Qué me contuviste? Totalmente. Dream Theater, bueno, una de las bandas también queridas de metal progresivo. Entonces, bueno, les decía que antes de ir con el cierre y la canción que me debe estar esperando Andrea, ¿cuándo la vas a poner? Va a cerrar el programa de esa manera, por supuesto, con el brindis por este humilde programa 60 hemos llegado. Vamos a ir con otra de las bandas que acá encontré el problema. Acá hay un problema con el archivo, querida Marina, por eso es que la banda que estaba por poner, voy a hacer otra intentona. Disfruten un poquito de Avantasia, pero un poquito. Sonar, como les decía, del primer cassette que tuve en mi poder, y por qué no, el primer disco que tiene que ver con el rock, que fue The Final Countdown de Europe, va a sonar el clásico Cherokee. Y luego vamos a ir con otra banda que también marcó un pasado muy lindo, que es ni más ni menos que Skid Row. Y luego sí, ya con el cierre del programa. Cherokee, oh, 18 Jean-Michel Lupi. Tonight, esta noche. Y bueno, es una noche especial. Es el momento de hacer el brindis formal. Aquí detrás, behind the scenes, ¿no? Behind the scenes. En Radio ER, en este programa de rock y metal, que bueno, comenzará ya hace como más de 4 años. Si está escuchando el amigo Eric, colega, quizás se acuerde más el momento exacto del inicio de esta aventura radial, ¿no? Y bueno, realmente muy contento, muy feliz de haber llegado ya a los 60 programas. Ha pasado de todo en este tiempo. Bueno, los que me escuchan desde quizás del momento de los primeros años que no hacía esto de grabar el programa y de subirlo a la web, quizás recordarán esa etapa, esa época también, que por ahí no salía también al aire, tenía otros equipos por ahí más modestos y bueno, el sonido no era el mejor, pero bueno, siempre poniéndole la mejor onda y tratando de que salga lo mejor posible. Así que gracias a todos ustedes, porque bueno, es frase hecha, pero gracias a los oyentes esto sigue en pie y obviamente las ganas están intactas, más allá de algunos huracanes, ¿no?, que hemos pasado, porque obviamente quien les habla no es un robot, soy un humano como cualquiera de ustedes y tiene los mismos problemas que pueden tener personales, laborales, demás. Entonces eso a veces también nos afecta muchísimo para, o me afecta mejor dicho, muchísimo para hacer un programa, a veces cuando el ánimo no es el mejor, ¿no? Pero siempre digo, la música tiene eso que nos hace, es ese cablecito a tierra que nos ayuda en esos momentos difíciles, en esos momentos donde no estamos bien, por el motivo que fuere. Y bueno, sin la música, insisto, siempre lo digo, no, el mundo sería otra cosa. Creo que seríamos nosotros, nos estaría faltando, es como la mitad de nuestro corazón. Sin la música, yo lo siento de esa manera, independientemente del estilo que me guste, al que le gusta la música y le cambia el ánimo para bien o para mal, a veces, porque a veces genera tristeza, ¿no? Sabe de lo que hablo y sabe de lo que estoy hablando. Y bueno, la música levanta en esos momentos donde necesitamos de ella. Así que bueno, va el brindis formal en este programa 60. Muchas gracias a todos ustedes. Enseguida va el cierre del programa con dos canciones. Dos canciones que eligió Andrea. Así que por estar ahí del otro lado haciendo el aguante, siempre también gracias. Vamos a cerrar con Avantasia, con Farewell y con Nightwish. Y bueno, vamos a ir con el brindis. Marina, muchas gracias por estar aquí. A ver, ahí no se escuchó, la gente no te escucha. Felicitaciones, 60 programas, brindis. Muchas gracias y no sé si se escuchó, creo que se escuchó el chinchín, ¿no? Se escuchó el chinchín. Estamos brindando con algo adecuado. Un amigo diría sangre de Cristo. Así que bueno, es el recomendable, Postales del fin del mundo. Malbec. Y sí, Malbec siempre en el corazón. Así que bueno, ahí va el brindis. Después de brindar dicen que hay que ver, porque si no se cae el mundo abajo. Qué placer este vino, qué placer. Bueno, una vez más, muchas gracias. Estamos, a ver qué hora es, porque son exactamente las 4 de la mañana, gente. Quizás uno de los programas más extensos, no lo sé, puede ser. Hubo uno con un homenaje a Dio, que también fue extenso porque lo ameritaba, ¿no?, por toda la carrera de Ronnie. Nada, no me gusta decir eso, nada, no me gusta, pero lo digo. Gracias, vamos con Avantasia, vamos con Nightwish. Final del programa número 60. Los espero la próxima semana, si todo está, si el vino cae bien. Si vino cae bien, los espero en el próximo programa. Gracias, gracias por soportarme. Perdón que me metí. Pero bueno, gracias Hernán por invitarme. No, aparte hiciste algunos aportes muy buenos, sobre todo con eso de la revista Pelo, y me hiciste recordar el TDK. Toda la primaria juntos, es por eso que volvemos a los 90, tenemos la misma edad. Claro, eso está fuera de discusión, tenemos la misma edad, de eso no hay ninguna duda. Entonces, bueno, un placer también haber compartido el programa con vos, Marina, y quién sabe, ahí vendrá algún programa más, ¿no? Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver qué dice la gente. Y bueno, está bueno. No, pero está bueno porque le da una impronta, si se quiere, distinta, diferente al programa. Y eso está bueno. En algún momento hicimos radio en un fin de año desde Colombia con Eric. Así que un abrazo, Eric, y por también ser parte de este proyecto. Y bueno, y la querida Mónica, ¿no?, que está en Cali. Hicimos radio con Moni, no, pero con Eric sí, directo desde Bogotá. Y bueno, fue una de las primeras veces que pudimos hacer un programa no solamente de quien les habla, solo. Va al cierre. Salud, gente. Y bueno, esperemos que las cosas mejoren. Y bueno, la idea es que todos queremos de alguna manera para el mismo lado. No sirve para nada estar deseando que pasen ciertas cosas feas que no le aportan nada a nadie, o a cierto sector que quiere por ahí sacar una tajada le puede importar y para que esto suceda. Pero realmente, lo digo una vez más, no comparto esa idea de que tiene que pasar un caos para que pueda haber un cambio y la gente pueda estar un poco mejor. Esperemos no llegar a eso. Y intentemos no fogonear para que esas cosas sucedan, porque la verdad no le sirve a nadie, ¿eh? Vamos con Avantasia, Firewall, y vamos con Nightwish. Gracias una vez más. Time telling me to say farewell.